18:50, vamos llegando al final de este penúltimo 5 para el peso del día lunes. Nos vamos a ir con información para informarnos bien sobre el ANSES. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Gallo, coordinador de Regional ANSES acá en la provincia de Mendoza, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy bien, Darío, ¿vos? Gracias por la espera. No, por favor, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, anuncios, Carlos, se vienen seguramente aguinaldo de jubilado, jubilada. ¿Qué hay para anunciar ahí del ANSES? Informativamente, seguramente va a estar muy atento y atenta a cómo bueno, se termine el año, ¿no? En relación a los beneficios, sí, y a los derechos que da el ANSES. Sí, Darío, tenemos, bueno, primero lo que tenemos con respecto a las jubilaciones y las pensiones es el aumento del 5%, que si avanza en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, que ya ha tenido media sanción, va a ser el último aumento por decreto, es un 5%, así que todos los beneficios atados a esa movilidad jubilatoria, recordemos que siempre se habla de esos aumentos para jubilaciones y pensiones, pero las asignaciones familiares y asignaciones universales también están atadas a esa movilidad. Así que todos esos beneficios, jubilaciones, pensiones contributivas, pensiones no contributivas, asignaciones familiares, prenatales, asignación universal por hijo, por embarazo, todo va a tener un aumento de un 5%. Además, las jubilaciones y pensiones van a tener el medio aguinaldo, que corresponde al mes de diciembre. ¿Se empieza a cobrar? Ahora ya comenzó el pago, si no me equivoco, hoy estamos con los DNI terminados en 2. Para jubilaciones y pensiones. Perfecto. Bueno, jubilaciones y pensiones terminados en 2 con haberes menores a 21.000, ahora te digo bien porque lo estoy abriendo, menores a 21.393 pesos, y hoy corresponden a los DNI terminados en 4 ya. Así que, bueno, eso es uno de los beneficios. Hoy estamos, el DNI terminado en 2 para asignación familiar y asignación universal por hijo y por embarazo, que, bueno, también van a tener el aumento del 5%, eso no tiene aguinaldo. Lo que sí también están cobrando la mayor cantidad de madres que cobran asignación universal por hijo es el 20% retenido del año anterior. Recordemos que tanto la asignación por... Bueno, la asignación universal por hijo se paga todos los meses el 80% del valor total, el 20% ANSES lo retiene y queda supeditado a la presentación de la libreta que tiene el control de salud, de vacunación y de escolaridad. Como este año hubo una gran dificultad para llenar esos formularios, lo que hicimos desde el ANSES es para todas aquellas madres que son en su gran mayoría que no pudieron completar el formulario y presentarlo, se les va a pagar de oficio ahora en el mes de diciembre todo lo retenido del 2019 y la ANSES, un trabajo de manera inteligente, digamos, coordinado con el Ministerio de Educación y de Salud, va a corroborar esa información de manera automatizada, digamos, sistematizada. Así que esos son también un pago importantísimo. En la provincia de Mendoza solo el 20% retenido el año anterior, lo que va a poner a liquidación son más de 1.000 millones de pesos. Así ¿Hay que, algún, disculpa, Carlos, ¿hay algún cambio en el protocolo en relación a los cobros, los pagos? ¿Se siguen haciendo de la misma manera? ¿Hay algún cambio que atender o no? No. Lo que sí ha sucedido es que se suspendió la presentación de la fe de vida. Esto viene sucediendo desde el mes de abril. Esa supervivencia o fe de vida que tenían que presentar nuestros jubilados y pensionados, pues suspendida, por supuesto, porque es al sector etario que más hay que proteger en tiempos de pandemia. Así que esa fe de vida se suspendió, vencía el 31 de marzo la suspensión y se ha extendido hasta el día 31 de marzo. Así que el otro dato es que nuestros jubilados y pensionados, jubiladas y pensionados, tienen que, no es necesario que acrediten la fe de vida durante los meses de enero, febrero y marzo incluidos tampoco, para evitar el riesgo de contagio en tiempos de pandemia. Perfecto, importante. Mira, hay una pregunta de una vecina. Las personas que cobran AUH, Asignación Universal por Hijo, y Potencial a la vez, ¿van a recibir el bono? No sabría a qué bono se refiere la vecina. Tengamos en cuenta que Potenciar Trabajo es un programa de el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, no de ANSES, así que yo no tengo la información precisa, En ANSES no tenemos ningún bono que se esté pagando a fin de año, ni para jubilaciones y pensiones. Con respecto a jubilaciones y pensiones, hay los afiliados y las afiliadas al FAMI que reciben el bolsón de alimentos, van a recibir un bono excepcional en diciembre de 1.500 pesos, según lo que ha informado el PAMI, y para asignaciones familiares y asignaciones universales no hay ningún tipo de bono. Así que lo que se va a pagar ahora solo es el retenido, el 20% del año anterior, con respecto al potenciar trabajo, ahí esas se las debo porque no corresponde, no es un programa de la ANSES, así que no tengo precisiones con respecto a ese programa. Carlos, no sé si quedó alguna información que te parezca relevante decir, informar, comunicar y también preguntarte, bueno, como una especie de balance, ¿no? Un año que ha sido muy complejo, ¿no? Por la pandemia, bueno, por lo que hemos vivenciado en este 2020. Sí, no, con respecto a la información, creo que lo que acabamos de nombrar y de relatar creo que es lo importante sobre fin de año y sobre los beneficios de la seguridad social. Definitivamente ha sido un año bastante complejo. Nosotros del gobierno nacional estamos en la gestión desde el 10 de diciembre, yo asumí el 30 de enero en mi cargo de jefe regional CUDI. Justito, te agarró. Sí. Uno ingresaba y firmaba esa resolución pensando y soñando con una gestión que ha cambiado, ¿no?, en cuanto a las bases y la ideología y la idea de gestión que uno tiene, ¿no? Porque al fin y al cabo esto de empezar por los últimos para poder llegar a todos que planteó el presidente de la nación sigue siendo la misma base de gestión que nosotros tenemos, pero por ahí el hecho de pensar en abrir nuevas oficinas, en un crecimiento de la ANSES es algo que por supuesto ha quedado demorado, pero la verdad es que es un orgullo haber sido parte en este año de una gestión de gobierno, de la gestión de gobierno nacional, por un lado, y en particular de la ANSES, ¿no? Como nosotros, la ANSES es la Administración Nacional de la Seguridad Social, o sea, es la institución principal que se encarga de la seguridad social en Argentina, y la seguridad social atiende contingencia de la vida de las personas. Nuestro rol ha sido importantísimo, nuestra tarea con un organismo prácticamente paralizado, implementamos el ingreso familiar de emergencia, el ATP en coordinación con la FIP, el Bono Salud, son programas que han sido imprescindibles en tiempo de pandemia. Solo entre marzo y noviembre, entre esos tres programas, a la provincia de Mendoza llegaron al bolsillo de los beneficiarios y las beneficiarias 18.000 millones de pesos. Son números por ahí difíciles de dimensionar, pero bueno, todo ese dinero también se ha volcado al consumo. Así que yo creo que hemos cumplido un doble rol fundamental, que uno es el acompañamiento, como corresponde, a un montón de familias y de vecinos y vecinas que estaban pasando una situación bastante compleja por la crisis que ya veníamos atravesando de la pandemia anterior, que es la pandemia del neoliberalismo, digo yo, una crisis profunda principalmente del año 2018 y 2019, que se ve incrementada en este 2020, pero bueno, desde el Estado Nacional hemos acompañado a esas familias y por otro lado hemos sido una herramienta importantísima porque toda esta inversión, la corriente y la extraordinaria que se ha hecho desde la ANSES ha servido también para que de alguna manera un montón de comercios también con esa inversión, la de la seguridad social que siempre se vuelca al consumo, permite que también un montón de comercios sigan vendiendo, digo, la economía haya seguido funcionando más allá de las dificultades, pero creo que si no hubiera sido por esa inversión del Estado que ha pasado a través de la ANSES, la situación económica hubiera sido mucho peor aún. Así que creo que dentro de un año de pandemia, este 2020, que creo que todos estamos esperando que termine, creo que en términos de gestión ha sido un buen año. Carlos, ¿qué análisis haces? ¿Qué nos puede decir? Pues se habló mucho, ¿no?, de que no llega el IFE, se corte justo en el mes de diciembre. Esto que ha sido fundamental, como vos decías, para paliar un poco esta pandemia. Pero ¿por qué no terminarlo, no?, a fin de año, ¿no?, en un momento también donde, bueno, están las fiestas, donde, si se quiere, los sectores populares pueden consumir un poquito más, pero ¿qué explicación se da desde el organismo? Bueno, mira, nosotros, el ingreso familiar de emergencia en sus tres etapas ha representado un punto del PBI argentino, el ATP ha representado casi otro punto del PBI argentino, han sido programas con una prepotencia que han tenido sus correlatos en otros países de la región, pero pero con una inversión muchísimo menor en cuanto al monto de este programa y el universo de beneficiario y beneficiaria. Ha llegado el ingreso familiar de emergencia, llegó al 66% de los hogares argentinos, y ese ingreso familiar de emergencia fue financiado a partir de emisión monetaria, sabiendo bueno, los problemas que trae también esto, claro, ¿no? En términos económicos, yo no soy especialista en el tema. Uno piensa en inflación directa, sin ser economista, claro. Repercute automáticamente en la inflación. Así que, digo, yo creo que son programas, yo siempre lo ejemplifico el ingreso familiar de emergencia o lo comparo con el ATP. Por ejemplo, el ATP en la provincia de Mendoza, en su primera etapa, llegó a 4.000 empresas. Y en su cuarta etapa lo llegó a 1.800, casi 2.000. O sea, lo llegó al 50%. ¿Por qué se explica esto? Y porque muchos rubros comenzaron a funcionar. Así que el ATP fue achicándose en cuanto al universo de rubros a los cuales llegaba. El ingreso familiar de emergencia sucedió o sucede algo similar. Este programa, recordemos que llegaba a monotributistas categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de servicio doméstico, trabajadores informales. Pero, por ejemplo, en esos monotributistas categorías A y B, había muchísimos profesionales, abogados, contadores. Lo mismo pasa en parte del sector del servicio doméstico, que también comenzó a funcionar nuevamente. Y bueno, por supuesto, el Estado tiene que ser inteligente en la asignación de recursos, más allá de la situación que estamos atravesando. Entonces, lo que comenzó a hacerse es a migrar a algunos programas, como puede ser el Potenciar Trabajo, que nombrábamos hace un ratito, Potenciar Jóvenes Otros, son programas que pasan por el Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto, no tengo precisiones, digamos, demasiada precisión en ese tema, pero sí son programas que están apuntando a universos más reducidos. Después, entendemos también que se han tomado otra serie de medidas. Recordemos que se amplió el universo de cobertura de las asignaciones universales y asignaciones familiares, se eliminó la cantidad del tope de niños, niñas y adolescentes por el cual se percibe. Esos monotributistas que no tenían el monotributo al día y no cobraban asignación familiar, ahora se eliminó esa restricción. Se han incorporado un universo importantísimo de beneficiarios y beneficiarias de otro tipo de programas, de otros derechos que otorgamos desde el ANSES, y eso de alguna manera es un acompañamiento y una inversión en la provincia de Mendoza. Así que creo que de cara al 2021 la idea es esa, es empezar a pensar en la producción del trabajo. La mayor inversión del Estado tiene que estar apuntado ahí para realmente desde ese lugar poder poner a la Argentina de pie y reconstruir el país después de esta pandemia. Pero bueno, como te decía, creo que hay que pensar, hay que ir asignando recursos de manera más inteligente para ir teniendo un acompañamiento del Estado muy fuerte para los sectores que están en una situación más compleja. Carlos, te agradecemos muchísimo por la comunicación, como siempre muy amable. Nos encontraremos en el 2021. Bueno, perfecto. ¿Ah? Muchas gracias para ustedes, saludos para toda la audiencia, y bueno, feliz año, y esperemos que este 2021 sea un poco mejor, un aunque poco sea mejor. Que un año de pandemia. Felicidades, que ande muy bien. Saludos. Bueno, ahí estamos comunicándonos con Carlos Gallo, coordinador de Regional Mendoza, del ANSES.